Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días, ¿qué tal con amanece? Ya estamos en vivo para 92.3 FM en este programa radial La Voz del Taxista. Qué bueno que estén en sintonía con nosotros por la 92.3 FM. Y para comenzar. Para comenzar nuestro día, nosotros nos vamos con una bella y preciosa alabanza y ya regresamos. Tú eres el Señor, por eso ofrecemos. Aleluya, este tiempo para ti. La Voz del Taxista. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios?

es coraje para mi alma, mi vida, yo su amante fiel. Oh, oh, oh, oh, Spanish girl. Oh, oh, oh, oh, Spanish girl. Inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Y en este momento nosotros comenzamos con su segmento El Asesor a Automotriz. Me estoy acordando de Alejandro que me está mandando un mensaje. Ok, comenzamos con su segmento El Asesor Cooperativo. Ay, disculpen, lo que pasa es que don Alejandro ya me está escribiendo porque siempre su canción es de cajón, la de el corte. La vamos a programar, ese temita de Andy Montañez Payaso, de don Alejandro. Y nosotros le vamos a dar la bienvenida a nuestra licenciada Leslie Cantarero, nuestra asesora cooperativa, el día de hoy. Buenos días, doña Leslie. ¿Qué tal amaneció? Muy buenos días, Jonathan. Agradecida con Dios, con este clima sabroso, ¿verdad? Que no nos quiere soltar la cama. Pero acá estamos este día dándole gracias a Dios por poder compartir con ustedes. El tema que vamos a abordar va a ser algunos consejos que la DGI ha estado publicando sobre la declaración anual de impuestos sobre la renta, renta anual, y cómo debemos de llenar ese formato. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, y voy a iniciar dándole lectura a un aviso, al último aviso que tiene la DGI del día de ayer. Dice la DGI ayer: aviso, último consejo. La Dirección General de Ingresos recuerda a los contribuyentes del régimen general que, para efectuar una declaración de IR anual exitosa, deben atender los 10 consejos dados a conocer mediante los avisos 27 y 33 de este mes. Vamos a ver cuál es ese aviso 27. El aviso 27 dice: 9 consejos para declarar el IR anual. La Dirección General de Ingresos, DGI, con el objetivo de facilitar la presentación de la declaración del IR anual 2022, le recuerda lo siguiente. El aumento de depreciación debe soportarse con la adquisición y pago de los impuestos de transmisión en el caso de ampliación o mejoras en edificios. Se soporta con los contratos, planos, retenciones y realizada al contratista. Conforme ley, el sistema no admite el aumento de los gastos de depreciación por revaluación de activos. El comprobante de terreno de un bien inmueble debe de registrarse por separado, no produce deducción por depreciación. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles por parte de los contribuyentes, sus directivos, sus socios y representante legal realizadas con anterioridad y se encuentran pendientes de pago deben de ser pagadas antes de la presentación de la declaración anual del IR. Los ingresos a informar en la declaración, incluyendo exportaciones, deben de ser consistentes con lo declarado mensualmente en los anticipos IR. Quienes hayan realizado operaciones en bolsa agropecuaria que excedan 40 millones deben integrar dichos ingresos como renta de actividad económica y como tal constituye renta gravable. Las cooperativas que excedan los 60 millones exceptuados por la ley, dichos exentos son sujetos de IR, liquidados conforme al estrato del contribuyente El sistema liquidará de forma proporcional los costos y gastos. Las retenciones deducibles de IR anual son las que fueron previamente declaradas y pagadas durante el año fiscal. El sistema exige liquidar, declarar y pagar IR de conformidad con las operaciones del contribuyente y no por la actividad económica con la que hayan registrado al inscribirse. Y luego tenemos el aviso número 10, que este es del 21 de febrero, que es el otro que nos hace referencia nuestra DGI, y dice que la Dirección General de Ingresos insta a los contribuyentes a no esperar hasta el último día para efectuar su declaración y pago de IR anual. Recuerde que durante este proceso pudiese haber alguna necesidad de mejora en su declaración que requerirá tiempo. Y al no declarar en tiempo y forma, sácatelas, se nos genera una multa. Entonces eso es lo que queremos evitar nosotros. Y por eso venimos el día de hoy preparados para darle lectura, a ver si logramos que ustedes, pues, antes del día 28, estamos hablando que tenemos 5 días hábiles. Hoy es 23, viernes 24 y sería martes 28 hasta las 12 de la noche para evitarnos una multa. Y dice el formato. Formato 106, declaración anual de impuestos sobre la renta IR, renta anual, formato IR 106. Fecha de presentación, ponemos la fecha de presentación, ¿verdad? Esos son los datos generales, ¿verdad? Número RUC, eso el sistema se lo genera. Apellidos y nombre o razón social, el sistema mostrará tal y como aparece en su documento, inscrito en el RUC, ya sea su nombre y apellido o la razón social. En nuestro caso, va a ser la razón social de nuestra organización cooperativa. Luego tenemos el patrimonio contable y comenzamos con el renglón número 1, efectivo en caja y bancos. ¿Qué vamos a escribir ahí? Digitar el saldo del efectivo en caja, cuentas de depósitos a la vista, fondos depositados que puedan retirarse de inmediato. Cualquier fondo en moneda extranjera deberá convertirse en moneda nacional con el tipo oficial de cambio vigente al cierre del periodo fiscal declarado. Tenemos el numeral 2, renglón 2, cuentas y documentos por cobrar. Vamos a digitar el saldo a favor nominal o valor en libros de cuentas o documentos por cobrar a cargo de clientes y terceros, incluyendo intereses de vengado, en su caso, o cuentas de esos saldos. Luego tenemos el renglón número 3 que dice inventario. Previo a digitalizar información en este renglón, el contribuyente debe ingresar informe de inventario en la BED, en la opción de información exógena, informe de inventario. Posteriormente digitalizar igual o mayor valor del saldo de los inventarios de mercancías, productos terminados, productos en proceso, materia prima, materias y suministros, mercancías en tránsito o cualquier tipo de bienes adquiridos, tratados o procesados para la venta en general o a precio de costo del mercado, el más bajo. Recuerden que la semana pasada, no fue la semana pasada, lo hablamos en el último programa del mes de enero, es decir, casi un mes, y hablamos de que había un aviso de la DGI que nos invitaba a hacer nuestra declaración de inventario. Entonces ahí ellos están haciendo referencia a que ingresemos el informe de inventario en la BED. Entonces ahí vamos a tener que hacer referencia a este inventario. Vamos con terrenos, el renglón número 4. ¿Qué vamos a digitar? El valor correspondiente del terreno. Valor correspondiente al 31 de diciembre del año 2022. Más nuevas adquisiciones menos ventas del 2000, si las hubiera. Luego tenemos el renglón número 5, edificios. Digite el saldo de bienes de fábricas, construcciones, edificios u otro, valor, depreciación y ventas, si hubiera. Tenemos luego el numeral 6, otros activos inmobiliarios. Digitar el saldo de los bienes no comprendidos en los renglones anteriores. valor correspondiente al 31 de diciembre para las nuevas adquisiciones y o inversiones. Y luego tenemos el número 7, que es la sumatoria de los renglones 4 más 5 más 6. Es decir, que estamos hablando del edificio, de terreno, edificio y otros activos inmobiliarios. Eso nos suma lo que es el total activo inmobiliario. Luego tenemos el número 8, que dice parque vehicular. Digite el saldo de la flota vehicular propiedad de la empresa. Si tenemos vehículos a nombre de nuestra organización cooperativa, debemos digitalizar el valor de esos vehículos. Valor correspondiente al 31 de diciembre, a más nuevas adquisiciones si hubiesen. 9. Otros bienes inmobiliarios. Digitar el saldo de los bienes inmobiliarios propiedad de la empresa correspondiente al 31 de diciembre, más nuevas adquisiciones. Luego tenemos total activo inmobiliario. Lo que hacemos es sumar el parque vehicular más los otros bienes mobiliarios. Y vamos al renglón número 11, otros activos. Otros activos, digitamos el saldo de los bienes y derechos no comprendidos en los renglones anteriores, tales como inversiones en valores, gastos anticipados, bienes intangibles o incorporados y demás activos diferidos. Y vamos al renglón número 12, total activo. Allí sumamos el renglón número 1, el 2, el 3, el 7, el 10 y el 11. Y con eso nosotros tenemos ya completa la parte del activo. Y vamos luego con la otra parte, que tiene que ver con el renglón número 13, cuentas y documentos por pagar. Digitamos el saldo de las cuentas de las deudas a corto plazo. En este renglón se anotan todos los pasivos, con excepción de los reflejados en el numeral 28 y 29. Después tenemos lo que es dividendos pagados a residentes en el país. Información a registrar en este renglón es de carácter informativo, no suma si hubiesen en nuestra organización cooperativa. El número 15, dividendo por pagar a residentes del país. Dividendos por pagar a personas residentes en el país, si no tenemos, pues no aplica. Y creo que no aplica en nuestros casos como organización cooperativa. Cuentas por pagar a instituciones financieras. Digitamos el saldo de las deudas por pagar que tenemos con instituciones financieras. Cuentas por pagar al resto de instituciones financieras. Digitamos las deudas por pagar. El número 19, cuentas por pagar a otros agentes no financieros, digitamos el valor por pagar a otros agentes financieros. El 20 viene y se denomina pasivo fijo nacional, sumamos los renglones 15, 16, 17 y 18. Luego venimos con el renglón número 21. Dividendos pagados a no residentes. La información a registrar en este renglón es de carácter informativo. El renglón número 22, dividendos por pagar a no residentes en el país. El 23, instituciones financieras de desarrollo. El 24, restos de instituciones financieras. 25, casa matriz u otras sucursales del país. 26, otros agentes no financieros. Pasivo fijo extranjero, se suman el 22, el 23, 24, 25 y 26. Este pasivo, nosotros no hacemos uso de estos renglones. Nos vamos al 28, total pasivo fijo, renglones 20 más el 27. Después tenemos el renglón número 29, otros pasivos. Ahí digitamos las deudas no contenidas en los pasivos. Y con eso sumamos el 28 más el 29 y nos da lo que es el total pasivo. Y ahí sumamos los renglones 13 más 28 más 29. Y luego tenemos la el renglón número 31 que nos habla del patrimonio neto, que ahí únicamente la resta del renglón 12, que es el total de activos menos el renglón número 30, que es el total de pasivos. Entonces eso es nuestro patrimonio neto. Luego vamos con el inciso C de este formato y nos habla del cálculo y liquidación IR, rentas de trabajo. Esta información es exclusiva para contribuyentes obligados a rentas de trabajo y estará comprendida de enero a diciembre del periodo fiscal ordinario. Dicho contribuyente debe tener los soportes correspondientes de la información que están registrando en esta sección. Y hacen referencia al 32, que es el renglón 32, ingresos por sueldos, salarios y demás compensaciones. Digitamos en este renglón los ingresos prescritos, percibidos en concepto de salario, así como las comisiones y demás compensaciones, ya sea en dinero, especie, de una o varias fuentes. Esto lo tiene establecido el artículo 11 de la ley de concertación tributaria. En renglón 33, gastos por contrataciones de servicios profesionales, digitamos en este renglón los gastos de contratación de servicios profesionales. Estos aplican a partir del periodo fiscal ordinario establecido en el artículo 21, inciso 1 de la ley de concertación tributaria. ¿Y qué aplica aquí? Pues podrían ser los servicios profesionales que las cooperativas les pagan a los contadores por hacer los estados financieros. Ahí cabe, ¿verdad? Luego tenemos el renglón número 34, gastos de educación. Digite en este renglón los gastos por educación. Estos aplican a partir del periodo fiscal ordinario. Artículo 21, inciso 1 de la ley de concertación tributaria. Gastos de salud. Digite en este renglón los gastos en concepto de salud. Estos aplican a partir del periodo ordinario. Y nos da la misma referencia el 21, inciso 1 de la ley de concertación tributaria. Luego tenemos el renglón número 36. Gastos por cotizaciones o aportes al Seguro Social. ¿Qué digitamos ahí? Las cotizaciones o aportes realizadas mensualmente por las personas naturales asalariadas, cualquiera de los regímenes de seguridad social reportados por una o varias fuentes de empleadores. Esto aplica para aquellas organizaciones cooperativas que tienen trabajadores, esta parte de cuánto estamos nosotros, cuánto hemos declarado durante todo el año en cuanto a pagos de INSS. Aportes, el renglón 37. Aportes o contribuciones a fondos de ahorro y pensiones. Digitamos en este renglón los aportes o contribuciones avaladas por la autoridad competente de las personas naturales asalariadas a fondos de ahorro y pensiones de distintos de la seguridad social. Este no aplica para nosotros. Luego tenemos el 38, renglón 38, renta neta gravable. Hacemos una sumatoria que el propio sistema se la hace y suma el renglón 33 más el 34 más el 35 más el 36 y 37. Luego tenemos impuestos sobre la renta. Este renglón es calculado y mostrará automáticamente el IR calculado aplicando la tarifa progresiva anexa al final pues, del instructivo. Lleva una tarifa, pero en este caso pues si nosotros somos organizaciones cooperativas, ahí leímos lo que dice el Consejo, que las cooperativas estamos exentas de pagar IR siempre y cuando no tengamos ingresos después de 60 millones. Y luego tenemos el renglón número 40, retenciones, que se efectuarán, digitar en este renglón todas las retenciones en la fuente que se efectuaron durante el año gravable. Saldo a pagar en este renglón es calculado y mostrará automáticamente el resultado que resta del 39 y 40 debe de ser mayor que 0. Renglón 42, saldo a pagar. En este renglón calculamos el sistema y mostrará automáticamente la resta del 39 y el 40, ¿verdad? Entonces, esto es la primera parte de este instructivo a llenar de declaración de IR anual, siempre recordándoles que no nos dejemos llegar hasta el día 28, que es la fecha tope, que es la fecha tope que tenemos para declarar. Bueno, nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos. Hasta el amor que vas tirando a tus pasos. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere. Pero ¿qué le voy a hacer? Uno no ve lo Cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Las 8 y 55 minutos. Ya llegó. Ya está aquí. La gran feria de lubricante, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fenicotaxi en marcas como Javelin, Supreme, Magwan, Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas un filtro gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válido en esta red de tienda Fenicotaxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fenicotaxi RL. Prepárate para ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Este 14 de febrero, donde estaremos rifando una moto Genesis HJ125 y el 23 de mayo un auto nuevo de paquete. Al realizar tus compras mayores a 1000 córdobas en productos seleccionados, participa y gana. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Moto, Headwind. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 57 minutos. Bueno, nosotros estamos en su segmento El Asesor Cooperativo con este interesante tema, el cual se está abordando. Y déjeme decirle que si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer al 22 22 36 46, señores, sí, 22 22 36 46. Recuerde que estamos hablando de las recomendaciones de declaración anual de impuestos, algo muy importante, cuando doña Leslie se tomó la dedicación de algunas recordaditas. Realmente, ¿alguna vez has tenido, Jonathan, que entregar un trabajo y te dejas el último día? Sí. Y se te pega la impresora, si el archivo le agarró algo a la computadora, se pegó. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros como organización cooperativa. Te aseguro que un 90% de todas las cooperativas y todas las instituciones, porque esto es de manera general, todos nos dejamos para el 28 hacer la declaración y ya la comenzamos a hacer después del mediodía. ¿Y qué pasa? El sistema se pega, no me permite hacer los cambios. Bueno, llegó el 1 de marzo y yo no pude hacer la declaración. Y esto me generó una multa, porque ya no declaré en tiempo. Y el generar una multa, uno, es un gasto para la institución, y dos, no estoy solvente fiscalmente. Y ahora yo tengo la impresión que estamos bien ligados, lo que son las instituciones MEFSA, Alcaldía, DGI, DGA, tengo la impresión que están ligados y que están bien coordinadas estas instituciones. Antes no sabía el MEFSA si yo tenía mi número RUC actualizado o no. Hoy en día sí sabe si mi número RUC está desactualizado. Entonces, para que nos vayamos preocupando por tener las cosas un poquito adelante en el tiempo, porque bien lo dicen las recomendaciones. No se deje el último día, puede tener una traba y eso requiere de un poquito de tiempo para que usted lo pueda corregir. Y si lo estoy haciendo el mero 28, ya no me dio chance. Entonces, la recomendación que tenemos y que envía mi asesor cooperativo Edwin Rodríguez, no nos dejemos el 28, ¿verdad? Ya a partir del 17 de febrero ya estaba disponible el formato para hacer la declaración de nuestro IR anual del periodo 2022. ¿Y cuál cree creen que es el atraso. Todos los atrasos dicen que son los contadores. Que los contadores no nos han entregado los estados financieros al cierre del ejercicio y por eso no hemos hecho la declaración. Pero el contador trabaja en base a la información que le suministra, ya sea el presidente, el tesorero, y ahí estamos en el atraso. No precisamente salvando a los contadores, ¿verdad? Pero esa es la excusa que tienen nuestras organizaciones, nuestros representantes legales, que el contador se atrasó. Pero viéndolo bien, tenemos un poquito de responsabilidad, dado que si suministramos tarde la información al contador, este no puede tener los estados financieros antes de la fecha que debemos de hacer la respectiva declaración. Y vamos a seguir leyendo un poco este formato y este instructivo que tiene la DGI en su página. Y también nos habla el numeral de cálculo de la renta gravable de actividad económica. Ahí nos habla de los ingresos de ventas de bienes y prestaciones de servicio para el sector comercial, ingresos por venta de bienes del sector industrial, el renglón 45, ingresos por exportaciones, el 46, ingresos por comisiones, el 47, ingresos agropecuarios, el 48, ingresos de instituciones financieras, el 49, ingresos por títulos valores, el 50, ingresos por telecomunicaciones, el 51, ingresos por servicios profesionales de personas jurídicas, el 52, ingresos por servicios de personas naturales, el 53, ingresos por otros oficios, el 54, ingresos por alquiler o arrendamiento, el 55, otros ingresos, el 56, ingresos de traslado de bolsa agropecuaria, y el renglón 57, renta de capital y ganancias perdidas de capital. El 58, ingresos grabados con retenciones definitivas de personas residentes en el país. El 59, ingresos grabados con retenciones definitivas de personas no residentes en el país. Y luego tenemos lo que es la suma total de ingresos grabables con retenciones definitivas, y sumamos el número 58, el renglón 58 más el 59. Luego nos habla de del ingreso por tarjetas de crédito, el renglón 61, y el 62, ingresos no gravables. Eso nos da una total de renta bruta. Y luego tenemos el costo de venta de bienes de prestaciones de servicio, el 64, el 65, costo agropecuario por compras nacionales, el 66, costo agropecuario por compras extranjeras. No me he detenido a darles mucha lectura a lo que dice el instructivo, porque esto casi no nos aplica. Y luego tenemos el 67, total costo agropecuario, renglón 65 más 66. Luego tenemos los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos por servicios profesionales, técnicos y otros. Aquí tenemos, ¿verdad?, algunos gastos. Gastos por sueldos y salarios y demás compensaciones, gasto por aporte patronal al INS, gasto por depreciación de activos fijos, gasto por financiamiento nacional, gastos por financieras de desarrollo en el extranjero, gastos con el resto de financiamientos en el extranjero. El renglón 77 es total de gastos por financiamientos en el extranjero. Sumamos el renglón 75 más el 76, y el 78, total de gastos de financiamiento nacional y extranjero, y sumamos el 74 y 75, que es el financiamiento nacional con el financiamiento extranjero. Luego tenemos el total de costos y gastos por rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. El 80, gastos por inversión en plantaciones forestales, otros gastos de operaciones y deducción proporcional. Y allí el renglón número 83 nos suma el total de costos y gastos deducibles. Luego tenemos las deducciones extraordinarias y los gastos no deducibles, y esos son el total de deducciones, renglón 83 y 84. El renglón 87 renta neta gravable, tenemos los renglones 63, el 63, que es la renta, el total de renta neta gravable menos el 86, que tiene que ver con el total de deducciones. Y luego nos tenemos la parte de cálculo de IR, renta de actividad económica, impuesto sobre la renta, que es el renglón número 88. ¿Qué nos dice ese renglón número 88? ¿Qué nos dice el instructivo? Dice el instructivo que en renglón número 88, este renglón es calculado. El sistema muestra automáticamente el impuesto que va a pagar de conformidad al artículo 52 de la Ley de Concertación Tributaria y 39 de su reglamento. Significa que este impuesto a pagar, dependiendo de los datos que usted ha registrado en este formato, le va a calcular si usted tiene que pagar o no un impuesto sobre la renta. Al inicio leímos que las cooperativas, entre los avisos que estaban haciendo la DGI, entre los consejos, hay un consejo que dice que las cooperativas que tengan ventas hasta de 60 millones, hasta 60 millones, ingresos hasta 60 millones, les recuerdo el numeral 7. Cooperativas que excedan de 60 millones, vamos a atender una llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, les saluda Norma Alicia. Encantada, licenciada, de escucharla, y estoy aprendiendo más. Por ejemplo, en las aplicaciones de la declaración anual, que son las normas de información financiera, si usted me corrige, que es el parte del balance general, entonces hay servicios que ustedes prestan. Es lo primero que usted indicó. Viene después lo del comercio, como decía, las funciones técnicas, ¿verdad? Parte del sistema contable, que son bienes y servicios. Ahora, una pregunta, eso que dijo usted de gasto de educación, ¿son las capacitaciones que dan ustedes? Es una pregunta. Muchas gracias, y si hay otra pregunta, los llamo. Gracias. Bueno, muchas gracias por participar. Muchas gracias, doña Norma Alicia, un gusto saludarla y agradecida que siempre está pendiente de nosotros. El cálculo, lo que habla este formato del cálculo de y liquidación de IR, rentas de trabajo, es el renglón número 34. Y el renglón número 34 dice, digita gastos de educación, digita en este renglón los gastos por educación. Estos aplican a partir del periodo fiscal. Entonces, si usted dentro de sus gastos tuvo algún reporte, alguna retención, algo que tiene que ver con educación, pues ahí se digita. Si no se tuvo, pues vamos en cero, ¿no? De todas maneras, esto, el que nosotros reportemos, inscribamos un monto, no nos hace que tengamos que pagar. Por eso yo estaba dándole lectura al numeral 7 de los consejos que emitió el 13 de febrero la DGI, y nos dice, las cooperativas que excedan los 60 millones, dichos excesos son sujetos de IR, liquidados conforme al estrato contribuyente. El sistema liquida de forma proporcional los costos y gastos. ¿Qué significa? Que hasta después de que yo reporte 60 millones, después de 60 millones, yo ya pago. Mientras tanto, lo que yo estoy declarando en este formato, pues eso no me indica que yo debo de pagar los 60, pagar impuestos. Bueno, nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos. Hello. las 9 y 10 minutos. La voz del taxista. Las 9 y 15 minutos. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It should be too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Estrena llantas nuevas con Fenicotaxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fenicotaxi RL en sus categorías Socio, Fidelidad y Taxista. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 19 minutos. ...22-22-36-46... su línea directa, su programa radial La Voz de Taxista, hoy en su segmento El Asesor Cooperativo. Y bueno, vamos con la siguiente llamada telefónica. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, Jennifer Miranda. Carlito y la licenciada Cantarero. Mi pregunta es, licenciada, que ¿por qué, bueno, aquí en las instituciones dan una fecha límite para cumplir con sus obligaciones tributarias y para para sus declaraciones? ¿Por qué si llegan hasta el último día y surge algún problemita, está sujeta a multa? Pues yo pienso que altera el sistema, que hace trabajar más a estas personas de las instituciones, porque mi punto de vista, pues por eso ponen una fecha límite. Me surge un problemita, que si es normal con el trámite, pues, no entiendo, pues, ¿por qué están sujetas a multa, pues? Aunque bien el periodo fue que establecen las instituciones. Esa es mi pregunta y gracias. Muchísimas gracias, don William, siempre por su llamada. Antes de contestarle a don William, vamos a terminar dándole la respuesta a doña Normalicia. Doña Normalicia nos consultaba sobre con los gastos de educación y si esto es lo que nosotros registramos cuando damos capacitaciones en una organización cooperativa. En este renglón 34 del numeral C de este formato tiene como título cálculo y liquidación IR rentas de trabajo. Es exclusivo para los trabajadores de la empresa, de la cooperativa en nuestro caso. Nos habla el 32 de ingresos por sueldos, salarios y compensaciones, los gastos por servicios profesionales, gastos de salud, gastos de educación. Si nuestros trabajadores recibieron alguna capacitación, pues ahí la ponemos. En el caso de las cooperativas, nosotros somos muy especiales, ya que nosotros contamos con reservas. Después de haber hecho nuestros estados financieros, si tuvimos excedentes, nosotros tenemos, en base a lo que dice el estatuto y basado en el 51 de la ley, tenemos reservas. Y cuando nosotros hacemos actividades de educación, utilizamos los fondos de reserva que tenemos contemplados en el periodo. Entonces, no cabe acá a la cooperativa, a los socios de la cooperativa le dimos una capacitación en legislación cooperativa, aquí va el gasto. Pues no, eso se tiene que tomar de la parte de las reservas. Y en el caso de don William, fíjese, don William, que vive el año pasado, pues esta experiencia para mí en cuanto a la parte tributaria, pues es nueva, estoy conociendo también. Y sí, miré varias cooperativas que el año pasado no pudieron estaban intentando hacer sus declaraciones con anterioridad. Pero llegó el 28 y ellos todavía no habían podido subir la declaración por problemas, si no mal recuerdo, en los 3-4 casos que conocí tenía que ver con el terreno. El terreno que tenían, en unos casos no estaba en nombre de la cooperativa, pero sí estaba en el estado financiero. Y entonces cuando yo lo pongo en el estado financiero, inmediatamente pues no pudimos subir la declaración. Y esto nos generó una multa de 1.750 porque eso está en la norma. Entonces, si la norma dice que yo tengo que hasta el 28, no esperar el 28 porque ya sé que al no poder subir a las 12 de la noche esta declaración, eso me genera una multa. Es como cuando se me vence el permiso. 200 Córdoba, Jonathan, un permiso vencido, 250 Córdoba por el permiso vencido. Entonces, igualmente tiene la ley su normativa y pues es bien clara en cuanto a la DGI. Si yo no pude declarar el 28, pues ya él ya pudo declarar, sí, me acepta el sistema hacer mi declaración posterior, pero ya debo de pagar la multa. Entonces, eso es tristemente la realidad. Yo quería también, antes de que me diga Jonathan, el tiempo se nos ha agotado, quiero hacer referencia al primer consejo que sacó la DGI el día 3 de febrero. Actualización de datos. La Dirección General de Ingresos de la DGI recordó a los contribuyentes, ¿verdad?, que de conformidad al numeral 1, artículo 3 del Código Tributario, todas nuestras organizaciones jurídicas deben de actualizar datos proporcionados en cuanto a consejo de administración, representantes, socios, teléfonos, sucursales, sedes, oficinas, dirección, teléfono y correo electrónico. Siempre y cuando hubiesen cambio, porque hay una aclaración, un aviso de la aclarativo que dice la Dirección General de Ingresos con relación a este artículo, a ese consejo que les acabo de leer, dice que si el contribuyente no tenía cambio que reportar, no debería de acudir a la renta. Entonces, si no tuvimos cambios, pero si nuestro consejo de administración cambió y no lo reporté, ahí sí van a ver que no van a poder subir la declaración. Entonces, esa es la parte que la DGI estuvo recordándonos con anticipación. Pues, como ya hemos visto un poco la parte de la declaración que debemos de hacer, en base, ¿cuál es la base legal? Artículo 69, numeral 1. Artículo 47, segundo párrafo del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria, dice que presentar ante la Administración Tributaria a la finalización del periodo fiscal la declaración de sus rentas devengadas o percibidas durante el periodo fiscal y pagar simultáneamente la deuda tributaria autoliquidada en el lugar y forma que se establezca en el reglamento de la presente ley. Esta obligación es exigible aun cuando se esté exento de pagar este impuesto o no existe impuesto que pagar como resultado de la renta negativa, con excepción del contribuyente que se encuentra bajo sujetos simplificados. Dice luego el reglamento de concertación tributaria en el artículo 47. Para lo establecido en la ley de artículo 5.7 de la Ley de Concertación Tributaria, se dispone de declaraciones de IR anual que se presentan en formularios suplidos por la Administración Tributaria al precio que se determine a costa del contribuyente. Y tenemos 2 meses siguientes a la finalización del periodo fiscal, que es el día 28. En 5 días se nos cierra el tiempo, se nos acaba el tiempo para hacer esta respectiva declaración. Entonces yo les invito y ponemos a disposición siempre la unidad de desarrollo cooperativo. En el caso de que ustedes requieran apoyo, pues pueden acercar a la unidad de desarrollo cooperativo, sea con el licenciado Edwin Rodríguez o mi persona, en la sucursal 14 de septiembre. Ahí nos pueden buscar para hacer efectiva esta declaración. Es necesario tener a la mano el estado financiero. Les recuerdo que el Ministerio de Economía Familiar también dio como fecha tope presentación del informe de gestión, el que va acompañado de su balance general, su estado de resultado, el informe de inventario. Ese documento, el informe de gestión, recuerden que va por separado lo que es el consejo, lo que es la junta de vigilancia y lo que es el estado financiero con sus debidas notas. Entonces, les recuerdo pues de que tenemos también 5 días para hacernos presentes. De economía familiar no nos sanciona, pero si requerimos algún tipo de servicio y yo no he cumplido con esta obligación como organización cooperativa ante el MEFTA, pues no se me será recepcionada la solicitud. No hay sanción monetaria, pero sí hay una sanción en cuanto a emisión de documentación. Y posiblemente pues hasta que como no hay nada formal todavía, hasta que se cumpla con esta obligación, pues el Ministerio de Economía Familiar nos volverá a emitir documentación. Entonces quedaríamos jurídicamente, no estaríamos jurídicamente bien porque no tenemos documentación de la autoridad de aplicación actualizada. Recuerden que todos estos servicios que ha estado otorgando el Ministerio de Economía Familiar a partir del 1 de febrero tienen una nota al pie que dicen que son válidos hasta el 28 de febrero. Significa que después del 28 de febrero lo que ya tienen ustedes no tiene validez. Entonces los invito a pegar carrera en estos 5 días, a presentarlos y no está de más pues de que si requieren algún tipo de colaboración, asesoría, pues tienen a la Unidad de Desarrollo Cooperativo de Fenicotaxi en la sucursal 14 de septiembre. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado ya, 9:30 en la mañana. Gracias por estar siempre pendiente de este su programa radial La Voz del Taxista. Estuvo con ustedes en los controles el señor Carlitos Pérez. Hoy nuestra licenciada Leslie Cantarero no pudo venir, hoy nuestro licenciado Edwin Rodríguez, mi compañera Jennifer Miranda, La Voz Sexy LFM, y este es su servidor Jonathan Torres. Recuerde, el día de mañana, viernes cooperativo, viernes Fénico Taxi, donde usted pide su tema musical y nosotros de manera rapidísima se lo hacemos sonar. Que tenga un lindo día, manténgase positivo y con todas las buenas vibras. Que tenga muy buen día. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.